Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos en el Volantín y hoy nos toca la molienda del Volantín. Vamos a tratar de llevar a bien el programa. Ya teníamos unos días de ausencia, acá el maestro conductor en el equipo, Jacobo Monraz y su servilleta Sergio Fong, pero pues nos pudimos levantar y aquí andamos otra vez luchando contra los enormes gigantes, ¿no? Contra los engranes del sistema. Ah, sí, pinche sistema. Bueno, pues hoy vamos a hablar de cosas así como muy cotorras sobre el café, de esto que se hace precisamente a veces al borde de la taza del café, del cotorreo, de la tertulia cafetera, de todos estos rollos que luego nos ponen un poco a generar, a practicar estos ligamentos, los ligeros tendones o lo que nos genera el café dentro ya de nuestro organismo, dentro de nuestra cesera, de nuestro CPU. Y pues también queremos comentarles que hoy tenemos el programa de 7 a 8. De 6 a 7. De 6 a 7. Uh-huh. El programa de 6 a 7. Ahorita les confirmo. Es de 6 a 7 el programa de Jazz and Wine con Claudia Ramos y con Daniel González. Daniel González. Jazz and Wine, este programa que nos narra sobre el universo del jazz, todos sus intérpretes, sus grupos, su historia, todo lo relacionado con el mundo del jazz, de 6 a 7, hoy jueves, en la programación de Radio Cartón. Y pues también tenemos una invitada de lujo en la música, elegida por Jacobo Monraz, que hoy es el audioterapeuta de Radio Cartón. ¿Y a quién vamos a escuchar hoy? Vamos a escuchar a Janet, precisamente. Y a pues, esta cantante que acabo de enterarme que es británica. Ah, ¿qué hubo? Y creo que según YouTube era anglohispana. Entonces, a saber. Y también queremos agradecer a los chavos que estuvieron en el taller de ayer que impartimos Israel Soberanes y yo en Ocotlán, en la sala de lectura de Ocotlán, con la maestra Alicia Reyes Romero, ¿no? Que fue pues como siempre en todos los talleres cartoneros hay una experiencia, ¿no? Siempre hay chavos, en el caso de cuando son los niños, ¿no? Siempre hay chavos que le roban a uno el corazón ahí, como que dices, ah, qué chido, ¿no? Entonces, oh, okay, sí. De repente, el verlos trabajar ya en el espacio muy íntimo de ellos, en esto que Ángel Corral diría la poiexis, ¿no? Ah, sí. Acá, cuando están dándose el tiro con la cartonera para personalizarla, para intervenirla, para hacerla suya, cuando están uh-huh. trabajando en esta pues parte creativa, ¿no? Uh-huh. Pues se les empieza a salir su propio ser, ¿no? Y hay cosas muy, muy chidas, son cartoneras de autor. Esas cartoneras pues se las queda el tallerista, en este caso seguramente sus papás estarán felices de ver su libro cartonero de estos chavos, muy muy padre. Y pues también ahí por ahí saludamos a Carlos Chávez, un compa también de ahí Ocotlán, y pues nos venimos bien contentos el Disra y yo de este taller cartonero en la sala de lectura de Ocotlán, que dirige la maestra Alicia Reyes Romero. Y bueno, pues también queremos invitarlos para este sábado. ¿O cuándo va a ser el taller? Es hoy, ¿verdad? Taller cartonero. No, creo que sí es el sábado. Sí. El sábado 19, en la Casa de Ediciones El Viaje, se llevará a cabo el taller de encuadernación cartonera. Asiste y elabora tu propio libro o libreta. Dice que la sesión dura al menos 2 horas, en la que se explica y se realiza paso por paso la manufactura del libro, selección y corte de cartón, elección de interiores y pues todo el proceso de la realización de la cartonera o de la libreta o el libro cartonero. El costo es de 100 pesos. Incluye los materiales. Es este sábado 19 de agosto a partir de las 12 del día en Avenida Hidalgo 927, enfrente del Sanatorio Bernardete. Exacto. Y bueno, creo que es hospital, pero digamos sanatorio. Bueno, Jacobo, pues dime cuál es la diferencia. Pues. ¿Los sanatorios no son para los enfermos mentales? No. O sea, ok. Pues es que se oye muy gacho hospital, por eso dijeron. Ah, aquí por aquello de los hospitalarios. ¿Ah? Sí. Aquí vienen a sanarse, no a cobrarles sí. el hotel. Que sacan, bueno, eso es otra cosa, pinche sistema, ¿no? Ah, ciertamente. Y pues también habrá aquí está, eso pero fue ayer también. Ayer también fue una onda en Magdalena, en la Casa de Cultura Magdalena, que expuso nuestro compa Ricardo Sotelo, una muestra de su trabajo plástico. Y pues también los que anden allá por Magdalena, que vayan a Tequila y de pasada quieran llegar a la casa de Cultura Magdalena, pueden visitar esta exposición de Ricardo Sotelo ahí en la Casa de Cultura de Magdalena. Y bueno, pues vamos a escuchar. Benny Adobe solicita atentamente que anunciemos el Riff Araña. No sé si había uno programado para el día de hoy, pero ahorita lo aclaramos. Órale. Bueno, pues entonces, Jacobo, déjese caer con esa música selecta. Okay, vamos. Me traerá muchos recuerdos de mi niñez. Posiblemente. Vamos. Cállate, niña, no llores más. Tú sabes que mamá debía morir. Desde el cielo te cuidará. Cállate, niña, no llores más. Nunca sabrás cuánto sufrió. Ahora ya duerme sin fin. Buenas, seguimos aquí en la molienda del volantín y precisamente hoy vamos a citar algunas citas de otros que han dicho algo sobre esta bebida espirituosa que unos la consideran, ¿qué? Droga, ¿no? Ah, sí, estupefaciente. Y que precisamente el grano pues contiene un activo que se llama cafeína y que todo ese rollo, ¿no? Uh-huh. Dice que el chido de las películas, frases, citas sobre el café, no es otro que el mismo grano. Esto ya sea molido o sin moler. Pero, ¿desde cuándo su aroma cautiva el paladar de quienes con su boca le regalan estas bellas frases, casi casi poesías? Cuenta una de El Chingo de Leyendas, y que es como que la que más le gusta a la raza platicar, ¿no? Del pastor Caldi, un compa que pues allá rolaba por Etiopía, por el siglo, no sé qué, 13, ¿no? Y que pues se daba cuenta que de repente se le perdían las cabras, ¿no? Se le iban las cabras al monte. Exacto. Y luego regresaban y a brinco y brinco y bien felices, ¿no? Y pues se puso a seguirlas y a ver qué onda, qué es lo que comían estas. Y pues la onda es que pues se comían unas bayas rojas, ¿no? De unos arbustos. Y este pastor Caldi, pues como una especie de regalo, ofrenda a un venerado musulmán, se las llevó a un monasterio. Y que este venerable anciano comió de las bayas, que es como una frutita, así como esas guayabas, ¿cómo les dicen? Son guayabas chiquitas, rojas, como guayaba rayán. Pues sí, como una rayán, ¿no? Pero rojo, ¿no? Y que se las comió y pues no le latieron. Entonces que acá encabronado hasta prohibió, ¿no? Así, que las comieran, pero las aventó al fuego, las que le habían sobrado. Y entonces aquello empezó acá a tostarse, a quemarse. Y no, hombre, pues todos empezaron a alucinar. ¿Qué es eso, no? Pues el mismo anciano metió las manos al fuego y sacó aquellos carbones de semillas, ¿no? Uh-huh. De granos. Y las puso en agua con sal. Claro. Pues de ahí salió el primer café como bebida, ¿no? Y la frase meter las manos al fuego. Exacto, y también esa de o de que el fuego pues es ancestro, ¿no? O sea, es uno de nuestros dioses. Como bueno, como los wirras, ¿no? Que le dicen acá este tatabari, ¿no? Entonces, hay algunas frases como de Sherlock Holmes que dice: "No hay nada como una taza de café para estimular las células del cerebro." Johann Sebastian Bach decía que sin su café de la mañana solo era una pieza más dorada y secada de carnero. Giuseppe Verdi: "El café es un bálsamo para el corazón y el espíritu." Y el café huele a cielo recién molido. ¿Qué te parece esa? Ok, interesante. ¿De quién es? Esa es de Jesse Lane Adams. Y luego una de Emmanuel Kant. Ajá. "La amistad es como el café. Una vez frío, nunca vuelve a su sabor original. Aún así, si es recalentado." Sí. O sea que el amor ni recalentado como el café. Exacto. Y luego de John Van Druten: "Pienso que si hubiera sido mujer, usaría café como perfume." Aquí hay un anónimo que dice: No es que el café me dé insomnio. Es que me hace soñar despierto. La vida es como una taza de café. Todo está en cómo la preparas, pero sobre todo en cómo la tomas. Y a veces con quién la tomas también. Ahora sí. Bueno, pues en ese espacio donde uno se sienta a degustar del café y la charla, es donde también se generan los grandes negocios, ¿no? Sí, muchas veces. Y lo dice, vamos a tomarnos un café. Y es como para ir a que le pongas la firma ahí, cabrón, al cheque, ¿no? Sí. Y voy a decir otras frases. Como el mejor momento del día es ahora, cuando se toma la taza de café. Cuando los días pinten de color gris, dales color con un buen café. Y luego dice, y con una gran sonrisa. Claro. ¿De quién es? Esa dice que es de alguien que lo dejó por ahí en una pared, ¿no? Público. Ah, ok. Luego hay que leer también los que dejan en los baños públicos, ¿no? Ah, claro. Dentro de 20 años probablemente estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste. Así que suelta las amarras, navega lejos del puerto, atrapa los vientos favorables en tus velas, explora, sueña, descubre. ¿Pero esa qué? Ah, es que es de Mark Pine. Pero no mencionó el café, ¿no? Sí, no, famoso bebedor de café. La inspiración existe, pero tienes que encontrarla trabajando, tomando café. Pablo Picasso. Oye, de veras, tiene muchos están firmados, ¿eh? Ok. Sí. Somos como bolsas de té. No conocemos nuestra verdadera fuerza hasta que estamos en agua caliente. Hermana Bush. Las mentes son como los paracaidías. Perdón, los paracaídas. Oh. Solo funcionan cuando están abiertas. Por eso, toma café. Momentos únicos, cafés compatibles contigo. Cosecha propia. O sea que anda un cabrón ahí escribiendo también sus frases. Ojalá y lleguen a hacer algo en la vida. Por eso le puso que eran poemas. De hecho, esta parece ser una necesidad básica del corazón humano en toda crisis importante. Una buena taza de café caliente. El rey Alejandro. ¿Cuál de todos los reyes Alejandro será? Exacto. No sé, Alejandro I, esperemos. Pero ¿de dónde? Alejandro Magno. Exacto, Alejandro Magno. Entre los muchos lujos de la mesa, el café puede ser considerado como uno de los más valiosos. Él atisba la alegría sin intoxicación y el placentero flujo de espíritus que ocasiona nunca es seguido de tristeza, languidez o debilidad. Benjamin Franklin. Por aquí había una biblioteca que tenía ese nombre. Sí, allá por el CUCEA. ¿Ah? Benjamin Franklin. Bueno, aquí hay una hasta de Napoleón. El café fuerte me resucita. Me causa un escorzor. Una cárcoma singular. Un dolor que no carece de placer. Mas me gusta. Entonces, sufrir, que no sufrir, Napoleón Bonaparte. Y esa la dijo mientras tenía la mano metida en la levita. La levita. Hay otro de Giuseppe Verdi, o sea que ese era cafetero de coraza. Ah, sí. El café es un bálsamo para el corazón y el espíritu. Antes no sé. Se cambia más fácil de religión que de café. Exacto. Eso es para los que van al Madoka y luego se van a otro café. Y luego se van a otro café, ¿no? Exacto. El café, néctar de dioses. Ese es de Francisco Villaespesa. Yo he medido mi vida en cucharitas de café. T.S. Eliot. Ok. Ahí va una de Rubén Darío. Una buena taza de su negro licor, bien preparado, contiene tantos problemas y tantos poemas como una botella de tinta. Rubén Darío. La vida comienza después de una taza de café. Ah, este está muy mamerto, pero dice, a quien madruga, un buen café le ayuda. ¿De quién es? No, es anónimo ese. Pero suena chulos. Digo, ¿de quién es? Ok. ¿A ti cómo te gusta el café? ¿Contigo? Anónimo también. Un buen día comienza con una sonrisa y un buen café. Pues es similar al que de allá arriba. Los lunes hasta que no me tomo el café y son las 2 de la tarde del viernes, no soy persona. Otro anónimo. La pasión sabe a vino y el amor a café. Otro mamerto es este que es el... Las penas con café son buenas. Bueno, pues estas son un buen de frases. Al rato va a haber más frases, ¿eh? También okay. Pueden poner su frase ahí en el chat. En el chat de Radio Cartón. Pero queremos invitarlos a algo especial. Algo que se va a venir, ya se alcanza a ver. Es dentro de 15 días aproximadamente. En la casa de Lorenzo habrá un evento organizado por Gabriel Larios que se llama Buffet Vegano Musical y Poético. Bueno, pues exacto. El buffet vegano pues consiste precisamente en esa cocina ya tan conocida por la banda de Gabriel Larios, ese lugar que es la Casa de Lorenzo, donde hemos participado en muchas reuniones, fiestas, cotorreos. Pues este 3 de septiembre abre sus puertas, donde van a estar algunos compas músicos como Jaime Lara, y que Jaime Lara también va a presentar su libro de... ¿Cómo se llama? ¿El racismo en USA? El racismo en USA, en la Casa de Lorenzo. También va a estar nuestro compa, amigo y camarada Juan Prado. Ah, ok. ¿No? También va a estar el estimadísimo Cristo Lezama. Y luego también va a estar Yair Durán. ¿No? Y pues ha estado pidiendo ser parte del elenco Adán de Abajo. Ah, ok. Entonces posiblemente también vaya. Siempre lo vamos a tener en cuenta y lo vamos a considerar como parte del evento. Ojalá y pueda venir y pueda estar también echándose sus rolas. Pero también va a haber micrófono abierto, donde todos los que lleven un texto o quieran declamar o decir alguna onda, pues ahí está, ¿no? Claro que todos nos arriesgamos a ser escuchados. Exacto. Y pues también vamos a festejar el octavo aniversario de la Rueda Cartonera, y lo vamos a festejar con un libro de coedición, donde Barrio Chino y La Rueda Cartonera editan el libro Cuentos de Barro de Sergio Fong. Solo son 50 ejemplares firmados por el autor y foliados. En el día del evento. Entonces, esto va a tener un costo de 100 varos, 100 pesos, con derecho, como dice Gabriel, a comer todo lo que puedan. También habrá de 4 aguas frescas. Va a haber agua fresca de limón con chía, de Jamaica, de pepino, esperemos. De pepino, y una agua azucarada muy sabrosa, sí, con mucho hielo. Ajá. Y bueno, pues ya también va a haber un taller de barro, ¿no? Para los compas que también ahí quieran modelar o moldear alguna pieza de barro que después, con ayuda de algún personaje maravilloso, serán cocidas en algún horno. Uh-huh. Y también va a estar la venta, muestra y venta de productos artesanales. Todo lo que ustedes quieran llevar, que sea hecho por ustedes, pues pueden llevarlo ahí para intercambiarlo o venderlo, ¿no? Desde sus chambritas, sus collares, sus poesías, sus libros, lo que quieran llevar ahí para intercambiar y vender. Y pues también la exposición y venta de libros cartoneros. Desde luego que estamos invitando a los cartoneros de aquí de Guanatos, como al Viejo Cartonero, a los patos con cancla, a la cartonera la Simona cartonera, uh-huh, ¿no? A la cartonera de Israel Soberanes, que se llama Viento Cartonero. Y pues a todos los otros compas que son parte de este movimiento cartonero y que anden por aquí por Guanatos o se quieran venir de otra parte de la República, pues ahí nos vamos a ver el 3 de septiembre en esta presentación del libro Cuentos de Barro y en esta fiesta que está organizando Gabriel como un convite de comida vegana, música y poesía. Ah, y también algo importante es que Gabriel, pues es un buen declamador, ¿no? Tiene sus dotes histriónicos y hará una dramatización, nada más va a ser declamación del libro Polvo y Raíz de Enoé Eréndira. Ah, entonces, cierto. Pues ojalá y puedan caerle, son 100 varos, más información pues acá en el Facebook, pero aquí en radio vamos a estar informando de este evento. Sí, pues vamos a escuchar otras rolas, Jacobo, porque luego se nos acaba el tiempo. Sí, vamos por otro par. ¡Ay, que anuncias al Benny! Ah, sí, el Benny, Si estás sugiriendo que anunciemos o que solicitemos a la audiencia Radio Cartonera para que escuchen los podcasts del Rifaraña. Rifaraña. Sucede los martes. Los martes de 5 a 6 por radiocartón.com. Y los podcasts están disponibles en la página podcast.radiocartón.com para el momento y el lugar en que quieran escucharlos. Bueno, nos vamos con Janet. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué

Estamos aquí de regreso en el volantín y hoy es jueves de molienda. Bueno, mañana también quisiéramos decirles que vamos a tener aquí invitada a Rosa, una compañera cartonera de Chiapas, es la cartonera Pensaré Cartonera, que es binacional, Chiapas y España. Y mañana estará por aquí con nosotros, pues, para charlar un trabajo que viene a realizar junto con otras amigas y otros amigos. Y pues vamos a ver de qué se trata todo este movimiento cartonero también. Y bueno, pues también queremos agradecerle a muchos de los compas que siempre están ahí, pues, mandándonos sus likes. A Jesús Loza, que también es un cafetero empedernido, nomás que él toma café para los ricos. Sí, del Starbucks. Hey. No, pues un día lo vamos a ver por acá tomando café. Andrés Roy Laureano. También. Saludos a Joselito. Un saludo. Y luego a Pedro Francisco Rodríguez, que es el Bolas Dulces. Sí, saludos a Pedro Bolas Dulces. A Vanessa García Leiva, un saludo. Saludos. A Diana Castro, que tiene su cafetería, Peregrino. Y seguramente tiene su propia frase, pero no la ha compartido. Ah, ojalá y pueda seguir mandándonos una frase. A Simbat Poca Tierra, compa rolero, poeta argentino. Ok, saludos. Ángel Corral Romero. Saludos. Que ya puso ahí que se iba a venir el 3 de septiembre. Bueno, igual llegará antes, ¿no? Pero a la fiesta va a estar presente. Excelente. Pues un saludo al Café La Habana y a todos sus parroquianos, ¿no? Que les gusta ese lodo. A Gabriel Rodríguez, al Elene Fistófeles. Ah, saludos al Elene Fistófeles. Pues a Benny Adobe, a quien ya le mandamos un saludo hace rato. A Olga María Sotomayor, hasta Chile, un saludo que próximamente nos va a mandar. Vamos a estar aquí ya con ella colaborando. Cuestiones acá sobre las cartoneras. Pues un saludo a Olga María Sotomayor. Y también a Cristina Moreno y a Vane Flores. Pero quiero comentar también aquí un poema de Enrique Pérez Torres, Enrique poeta, que dice: hay noches que se acompañan de sueños, el cielo de estrellas y en algunas ocasiones el café con versos. Pues este es un pequeño poema del maestro Enrique Pérez Torres. Enrique Poeta está acá. Ah, no, ya se puso otra vez Enrique Pérez Torres en las redes. Ah, ok. ¿No? Y casi se parece a este verso, pensamiento sobre el café, que dice: el amor debe ser como el café, a veces fuerte, a veces dulce, a veces solo y otras acompañado, pero nunca debe estar frío. No hay lunes malos, hay café poco cargados. Eres mi primer pensamiento del día. Fuerte, dulce, caliente, negro y a diario. Y luego pone así con signos de admiración: mi café. O sea, como no vayan a pensar que la chela, ¿ya? Exacto. Libros, café, día de lluvia y frío, una buena tarde para estar contigo. Es un placer ser tu placer. Detrás de cada persona hay una cantidad sustancial de café. Le pedí un café y me dijo: solo quédate. Ten la mente abierta y la taza de café llena. Y luego aquí pusieron uno de Walt Disney que dice: piensa, cree, sueña y atrévete. Sí, todas ellas tomando café. Hoy es el mañana. ¿Qué tanto te preocupa el ayer? Puede que no todos los días sean buenos, pero hay algo bueno en cada día, como el café. Si amas lo que haces, ni los lunes pueden quitarte la sonrisa. ¿Tomas algo para ser feliz? Sí, café. Son tiempos de café. Una taza de café está llena de ideas. Mi café como mis amistades. ¿Cargado? No hay. Allá en la alacena, no sé. Cargado. En un lugar fresco y seco, claro. ¿Sabes? Y oscuro. Desde que amanece, un buen café apetece. Ese está chido. No hay sueños imposibles. Hay cafés demasiado cortos. Te espero con un café. Y si vienes, trae contigo tu vida entera. Es que hay tanto de qué hablar. El café ayuda a quien duerme poco y sueña mucho. Pues esta es una cantidad, ¿no? De frases relativas, pues, a lo que es el café, lo quienes lo disfrutan, ¿no? Lo quienes de alguna manera tienen un gusto especial por tomar una taza de café, de buen café. Y pues es chido el café, en lo personal a mí me gusta mucho y a mí no me gusta muy caliente. A mí me gusta normal, así como claro, ¿no? Reposadito así. Y me gusta pues también el café hecho por mí en olla, ¿no? Entonces, Hay que ponerle macizo al café. El café despierta, genera broncas políticas acá en el cerebro, ¿no? Te trae en chinga, ¿no? Te activa. Pues sí, se supone. El café es el motor, ¿no? Fíjate que en Estados Unidos las mujeres, según San Lucas, dejaron de tomar café cuando empezaron con sus dosis de cocaína, ¿no? Y luego vuelven otra vez, ¿no? Al café. Pero bueno, la onda es que pues un estimulante siempre es muy importante o muy necesario, ¿no? Sí, al final de cuentas se busca en todas las circunstancias. Y bueno, pues vámonos con la última rola, Jacobo. ¿Algún otro mensaje que tengamos que dar, Nela? Saludar a los patrocinadores solo por aquello de que no se retiren. La Rueda, Libros y Café, Ediciones del Barrio Chino, Cuadernos La Aguja, Peregrino Café Bistro y Granola Gourmet. Y la Casa de Lorenzo, el 3 de septiembre. Bueno, pues a todos ellos, chido. Y nos escuchamos mañana en el volantín de Radio Cartón. Hasta mañana. Nuestro amor apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba. Solo eso queda, solo quedan las ganas de llorar, a ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Solo quedan las ganas de llorar, a ver que nuestro amor